El pasado lunes, el ubriqueño Eduardo Franco Rodríguez recogía en el Hospital de Jerez el premio del concurso de logo infantil que ha celebrado precisamente este centro hospitalario con motivo de la celebración de su 50 aniversario. Un premio que recogía de la mano del equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria Norte y que servirá pues, para ser precisamente la imagen del hospital con motivo de la celebración del medio siglo de vida. Nosotros se lo contábamos el pasado lunes a través de las redes sociales, a través del Facebook de Radio Brique principalmente. Y precisamente en el día de hoy, en la mañana de Radio Brique, queremos contar con su protagonista para conocer bueno, pues todo lo relativo a su participación en esta convocatoria y al premio obtenido a nivel provincial que va a representar con esa imagen pues precisamente el Hospital de Jerez. Vamos a hablar durante los próximos minutos en la mañana de Radio Brique con Eduardo Franco. Eduardo, muy buenos días. Hola, Rocío. Eduardo, participabas en un concurso que te ha otorgado precisamente un importante galardón porque se trata de una distinción a nivel provincial. Se trata de un premio que has conseguido y que bueno, pues supone que un trabajo tuyo, elaborado, un dibujo en este caso, represente a un hospital que bueno, pues prácticamente referencia en toda la provincia. ¿Estás satisfecho por lo que has conseguido? Sí. Vamos a explicar un poquito, ¿no? Cómo surge, cómo de buenas a primeras, pues un joven ubriqueño participa en ese concurso. Pues que el profesor me decía que si quería hacerlo. Yo decía que bueno. Y al final, pues mi madre y el profesor pues me convencieron y lo hice. Estamos hablando de un profesor que se encuentra en el Hospital de Jerez y que atiende a los pequeños que están hospitalizados en el centro, ¿verdad? Sí. Eduardo, el padre de Eduardo Franco, que por cierto tiene el mismo nombre y a quien también saludamos. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, Rocío. Creo que nos puedes explicar también un poco cómo llega la participación de Eduardo en el concurso, ¿no? Sí, pues mira, allí en el Hospital de Jerez, en el aula de infantil, pues resulta que existe lo que es un aula de colegio donde trabajan pues profesorado, y ese mismo profesorado pues va a todas las habitaciones del hospital para motivar a los niños que acudan y que no pierdan ni un solo día de clase. Entonces, con esa motivación, el profesor, en este caso Manolo, como es Edu ha dicho, iba todas las mañanas en busca de Edu para llevárselo y que pudiera hacer ya fuera dibujos, ya fuera trabajo de clase, actividades. Lo importante era que no perdiera clase. Y entonces, entre que si le hacían una prueba, hacían otra, pues claro, él no podía ir muchas veces. Otras veces él tampoco quería ir, ¿no? Pero, pues le motivaba a hacer unos dibujitos. Hizo también lo de eran capirotes de estos de Semana Santa. En fin, y uno de los motivos pues, fue que había un concurso, sí, y que, hombre, que le gustaría que todos los niños que estaban allí que participaran. Y bueno, y entre él y la madre pues lo convencieron porque para que participara. Y hizo aquel dibujo. Oye, Eduardo, ¿y tú sabías para lo que era el concurso cuando decidiste participar? Yo no lo sabía muy bien hasta que el maestro me lo explicó. Que trataba sobre los 50 años del... Bueno, sobre el 50 aniversario del Hospital de Jerez. Sí. Y te explicó un poco, bueno, pues la temática que tenía que reflejarse en ese trabajo, en ese dibujo que tú hiciste. Sí. Pues yo en lo que pensé era que en todos los niños del mundo deben tener el derecho a la sanidad. Yo hice el dibujo de un planeta con distintos niños de distintas razas. Y en el medio del planeta puse que todos los niños deben celebrar el 50 aniversario de los Hospital de Jerez. Porque ese tema lo habías tratado tú en clase con anterioridad, el tema de la sanidad universal y que todos los niños tenían derechos a una salud. Pues sí, en ese mismo tema fue cuando ocurrió. Bueno, tú cursas estudios en el Colegio Sagrado Corazón. Sí. Quinto de primaria. ¿Qué te han dicho los compañeros cuando se han enterado de que han ganado el premio? Se alegraron mucho de mí y me dijeron que enhorabuena, que te pase bien mi diente que no celebra. ¿Y qué te han dicho sobre el trabajo? ¿Ellos han visto el dibujo? Ellos lo vieron por fotos, porque el dibujo que yo hice se lo han quedado los del hospital. Claro. Para disponerlo y ponerlo en objeto. Claro, porque va a formar parte de toda lo que va a ser la campaña de promoción que se va a llevar a cabo con motivo del 50 aniversario del Hospital de Jerez. Entonces, bueno, pues esa imagen se va a plasmar en PIN, en cartelería y en diferentes, bueno, pues productos que se van a utilizar precisamente para, pues, promover, ¿no? Todo lo que es esa celebración de los 50 años de hospital. Sí. ¿La familia qué te ha dicho? Pues la familia me ha dicho que estaba muy contento por lo que había hecho y por el concurso para haber participado. ¿Y el premio lo recogiste este pasado lunes? Sí, allí en el hospital, en la clase, bueno, en la escuela. ¿Y allí te reencontraste con el maestro del hospital? Sí. ¿Qué te dijo? Pues nada, que enhorabuena y que le había gustado mucho. De hecho, le ha gustado bastante a lo que es el conjunto de personas que decidieron, que hicieron ese fallo del jurado, esa comisión, además, que se reúne de manera periódica para tratar el tema del aniversario del hospital. Y gustó tu trabajo y también el de una pequeña de Jerez, de 7 años, creo que Estela Núñez, que no sé si, bueno, la conociste, ¿no?, durante la entrega del premio. Sí, la conocí durante la entrega de premio. Ella presentó también otro trabajo y las dos imágenes, los dos dibujos, se van a utilizar, ¿no?, en esos actos. Sí. Bueno, que te obsequiaron por el premio, por el concurso. Pues me obsequiaron una cámara de foto acuática. ¿Qué te parece el premio? Muy guay. Muy guay. ¿Ya la has utilizado? No. Todavía no. Pronto, ¿no? Sí. Bueno, y al padre, Eduardo, ¿qué le parece, ¿no?, el que haya participado en el concurso, el que haya, bueno, pues obtenido ese reconocimiento que, como decíamos al principio, bueno, pues es importante porque trasciende, ¿no? Es algo a nivel provincial. Bueno, pues la verdad es que sí. La verdad es que el premio, si lo piensas bien, tiene un trasfondo un poquito triste porque hay que estar ingresado en el hospital para poder participar. Pero bueno, estando allí, por lo menos, mira, hay un montón de actividades a partir de la escuela. Y bueno, ha coincidido que él ha estado allí cuando ha sido el momento de este concurso. Ha hecho la obra que ha hecho, le ha parecido el mensaje, ha gustado. Y la verdad que mira que muy contento. A mí lo que me sorprende del trabajo que ha presentado es la temática. Porque, bueno, abordar en un tema el 50 aniversario de un centro hospitalario para un niño de 10, de 8, de 11 años, pues no es algo sencillo. Y darle ese enfoque, ¿no?, para hablar de lo que es una sanidad universal para todos los niños del mundo, pues es bastante bonito, ¿no? Hombre, yo creo también muchas veces... Nosotros allí también en el colegio, yo soy profesor allí del Sagrado Corazón y trabajo mucho lo que son los valores, lo que son el respeto, lo que es la igualdad entre todos. Bueno, la igualdad se está trabajando también en todos los centros, ¿no? Pero bueno, se está trabajando todo lo que es la igualdad y eso, yo creo que eso también lo están absorbiendo los niños y esto es un reflejo del trabajo que se está haciendo. Entonces, cuando se tienen que mandar un labor, lo tienen que hacer, pues ese mismo aprendizaje, eso mismo que ellos llevan, pues lo transmiten. Eso es importante que lo tienen asimilado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y o por lo menos que lo van ellos absorbiendo. Y lo importante es que lo practiquen además también después, ¿no? Sí. Claro que sí. Eduardo, por cierto, que lo recordamos de estos carnavales, porque una chirigota, una agrupación del Carnaval de Ubrique, la chirigota del Rebaje, que se llamaba Los que suben a atender en este año, te dedicaron un bonito paso doble, ¿no? Sí. Te subieron al escenario, allí estábamos viéndote en ese momento, te subieron al escenario y te dedicaron una letra muy bonita, precisamente, bueno, pues a tu afición, ¿no?, por lo que es el carnaval. Pues sí, fue porque cuando yo era chico, ¿no?, pues iba mucho a verlo. Este año lo he seguido, me he ido viendo con ellos y... pues me han hecho esto, por favor. ¿Te lo esperabas cuando te invitaron a ir al Fatou a verlo? ¿Te esperabas tú esas letras? No, pero... bueno, no. No para nada, ¿no? ¿no? ¿Y qué te pareció? Pues... muy bonita, ¿no? Muy bonita. Muy bonita. Bueno, pues con ella precisamente vamos a quedarnos, con esa letra, ese paso doble que le dedicó la chirigota del Rebaje al aficionado y en este caso a la figura de Eduardo Franco. Eduardo hijo y Eduardo padre, muchas gracias a ambos por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. ¿Cuándo se comienza? Cuando se comienza el ensayo y cierro por dentro la puerta, observo una sombra mirando que me escucha desde fuera, una sombra de 10 años clava como un centinela. No llama a la puerta, pues le da vergüenza. No falta ni un día cuando descansamos y pa' afuera vamos, él se esconde en la esquina. Un día lo llamamos, entra para el ensayo, no vea qué alegría. Es la cara de ilusión de aquel chiquillo, la que me marca el camino, y siempre tengo